Qué ricas están las verduritas. Qué ricas están las verduritas. La agroecología. Bien ortigas. Qué ricas están las verduritas. Lindas, frescas, instaladas. De temporada en la ensalada. Qué ricas están las verduritas. Rojas, verdes y amarillas. Qué ricas. Qué ricas. Lindo ortiga. Lindo ortiga. ¿Pero esto no lo tenéis grabado? Sí, pero era una introducción. Vale. Qué guay. Oye, es que no tenemos cabecera, nos la hemos dejado en casa. Perfecto. El día 8 fue el Día de la Mujer y de la Mujer Trabajadora, y abrimos una cerveza por ello. Y por eso hoy nuestro tema del día es la mujer rural y la mujer en la huerta y demás. Y hemos traído, ¿a quién hemos traído hoy? Presentaros. Hola, buenas. Sí, ya estabas. Hola, yo soy Leire. Hola, yo soy Noemi. Hola. ¿Y qué más nos contáis de vosotras? Somos de Guadalajara. Sí. Somos la hostia. Y venimos directamente de las huertas de Turca. Muy bien. Buenas tardes. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos un montón de gente aquí. Para variar. Una vez más, para variar. Y está por ahí, pues en los controles está el ajo tierno. Y el camarada Rotavator. Buenas. Muy buenas. Está la señorita Calabaza por ahí también. Muy buenas tardes. Que acaba de presentar. ¿Qué más tenemos? Hola. ¿Quién eres tú? Oye, yo ya nací el otro día. Sí, ¿qué era? Remolonacha. Está la Remolonacha, está el padre Levadura, que nos dice hola por ahí. Buenas. ¿Qué más tenemos? El cansino del membrillo, que hoy... Es cansino de la calabaza hoy. Hoy se ha hecho primo mío. Descansino. Pero hay cansina. Descansino. Descansino del membrillo. Y tenemos a quien presente es usted. No, es la primera vez que la vemos. Sí, soy la señorita. Nos están censurando el tema pipas, que sepáis. Perdona, no quiero interrumpir. No se la ha escuchado usted. Soy la señorita Patati. La señorita Patati, o Patatri. Patati. Patati. Patati. Muy bien. Y también tenemos por aquí... Otra semillita. Otra semillita. Que también le da pereza ponerse el nombre. No pasa nada, ya... Ah, con el frío está que no sale. Y nada, pues aquí tenemos a Noé y a Leire. También vamos a tener a... Hoy va de mujeres, damos un salto de nivel en Purín de Ortigas. ¡Purín de Ortigas! Damos un salto de nivel y tenemos música en directo. Sí, señor. En sí, vivo señor. Y en directo para todas. Va a venir una chica cantautora y que hace sus propios temas. Ya ha traído la guitarra y nos va a cantar en súper, súper directo. Increíble. Qué guay. Muy bien, y podemos empezar con... Con estas dos mozas que tenemos aquí, para uh-huh. apañar. Cuando queráis. Eso, ¿eh? Pues nada, que un poco la idea era que nos contaseis pues vuestra experiencia como mujeres en el campo, pues, y mujeres pues que cada día pues vais a la huerta y hacéis... cosas relacionadas con la agricultura, con el agro, con la agroecología. Las dos lleváis ya un tiempecillo y pues que nos contéis ahí un poquito. Por ejemplo, Noemí, pues hablábamos antes que llevas ya ocho años viviendo en Durcal. Ajá. Que es ahí casi nada. Pues sí, la verdad es que sí, toda una pequeña vida. Una pequeña vida. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido tu llegada? ¿Cómo ha sido tu llegada a todo esto de la agroecología con tus propias manos ¿Y cómo está siendo? Bueno, pues yo cuando llegué ahí a Durcal, pues estuve también en el proyecto Ortigas durante buena parte, que es un poco lo desde donde he aprendido a tener más contacto con la agricultura, aunque en mi base teórica estudié una técnica agrícola ahí en Madrid, y entonces sí que ya estaba... relacionada con la agricultura, pero así como ponerme a producir yo misma, pues fue un poco Pues ahí cuando llegué a Durcal, pues entonces estaba ahí la cooperativa Ortigas y entonces me estuve participando como GAC en ello y entonces al estar viviendo también ahí, pues estaba muy relacionado con el GAC Almocita que es ahora, pero como cuando yo llegué que era el grupo de trabajo, entonces pues echábamos ahí bastantes horas juntos ahí en las huertas. Y de aquí a hace 2 años o así, pues empezamos un poco a trabajar en por Ecovalle con uh-huh. un proyecto que es una asociación de productores y productoras y consumidores y consumidoras en ecológico, y entonces ya sí que me puse un poco a cultivar con mi compañero, con Daniel, y nuestra unidad productiva, por así decirlo, que ya vendremos a explicar algún día lo que es. Claro, claro, otro día lo contamos mejor, si queréis. Pues gestionamos una huerta en Ihuelas, o otra huerta en Durcal y dos campos de naranjos en el valle, uno en Restabel y otro en Murchas. Y eso. Muy bien. Pero tú, o sea, que me estaba acordando ahora que tú estuviste desde el principio en el... Bueno, que decías que has estudiado técnica agrícola y todo eso, uh-huh. pero que me acuerdo que tú estabas al principio también en el MA, que mucha gente estaba no... El MA, que es el Ministerio de Agricultura, que le llamamos en Ortigas, que es como un grupo de apoyo a... al tema de las huertas, ¿no? Eso es, estábamos ahí planificando un poco las huertas y, uh-huh. y sí, desde el principio, vaya. Que la idea era eso, que hubiese más gente en la ciudad, ¿no? La idea del MA era un poco que la gente, que más gente viviendo en la ciudad, pues que se acercase a, bueno, que participase en la planificación uh-huh. y como asesoramiento técnico a la gente que está allí en Durcal trabajando en las huertas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es verdad. Ahí empezamos a conocernos tú y yo. Empezamos a conocernos tú y yo. Y a ver, ahí un poco, bueno, a participar en la planificación, que siempre hacíamos pues cosas así. Lo que proponíamos nos decían, uy, eso no, ¿qué dices? Espinaca en mayo, no puede ser. Eso es. Ahí aprendimos un montón, la verdad. Muy bien. Y también tenemos a Leire, que bueno... Que lleva ahí un ratito también siendo una de las tres personas. Un poquito menos. Un poquito menos, pero trabajando ahí en las huertas de Ortigas. Eres una de las tres personas que estamos. Eso es, que estamos. Ahí en currando día a día. Sí, yo llevo un año. Yo en realidad no había participado del proyecto nunca. Pero mi hermano sí. Bueno, eso no es verdad, ¿eh? Yo te he visto un montón por la huerta. Claro. Bueno, no estaba en Ortigas, no recogía verdura, pero venía a la huerta. No formaba parte de la cooperativa, pero bueno, participaba de la IYO. Y luego, bueno, hice un agrovoluntariado de 2 meses, durante el verano de hace 2 años, y de ahí luego pues llegué y aterricé otra vez en Durcal, y allí estoy. Y ahí estamos. Todavía. ¿Y qué tal? Pues muy bien. Está muy bien en Durcal, hace mucho sol. Y casi no hiela ni... Nah, y un viento muy agradable. Un viento muy agradable. Por la... Y no tenemos espinacas todavía. Y como, bueno, pues como eso, un poco la pregunta ahí que nos hacíamos, pues, o sea, que yo sé, o sabemos, somos conscientes de que, bueno, de que al menos en el valle, y pues la agricultura no es algo que las mujeres, al menos visiblemente, estén participando, ¿no? Entonces, pues cómo os sentís, o os habéis sentido desde que habéis empezado en esto, de, bueno, pues yo qué sé, en la acequia, o la gente que ves ahí en los viejos, pues son viejos con O, no hay mujeres que estén ahí trabajando, ¿no? Uh-huh. Esto lo veníamos hablando antes, sí. Leire y yo, y un poco como que se puede hacer dos diferencias, ¿no? En el sí. en nuestro entorno, que nos sentimos ahí, que no hay una diferenciación como tal, ¿no? Yo con el entorno de Ecovalle o en el entorno en el que estaba antes en Ortigas no había una diferenciación, pero sí un poco de cara externa a la gente que hay... que estamos compartiendo acequias o hacen el paseo y te dicen cosas, sí que es verdad. Pero más que alaban un poquillo. O sea, los agricultores que te están viendo por ahí pasar y pasean, como que te dicen, pero mujer, ¿cómo que estás ahí escardando? ¿Cómo que puedes estar aporcando ahí sin maquinaria, solo con el azadón? Pero no, te lo está, no es una crítica ahí destructiva, por así decirlo, sino como que ahí como que, bueno, en mi caso... Yo creo que es más una extrañeza. Sí, ¿no? Se quedan un poco sorprendidos. Sí, sí, se quedan sorprendidos, sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí, yo le contaba a la Noé antes que este verano, un día en la acequia, que ya no podía soportar más a los viejos, pues me piré y me regaron la huerta. Y le venía diciendo a la Noé, digo, no creo que eso nunca le hubiera pasado ni a Dani ni a Xavi, no, que le regalan la huerta, tuve esa suerte. Estuvo muy bien. ¿Que te la regaron? ¿Que tú no...? No, yo fui y dije, mañana a las 6 de la mañana vuelvo porque esto ya es un asco. Y cuando llegué a las 6 de la mañana, pues tenía los puerros regados. Que le hacían mucha falta ese día. A mí eso no me lo han hecho, la verdad. Siempre hubo clases así. Yo que parezco lo que decíamos, ¿no? Que también, no sé, soy más pequeña quizás, más jovencilla, parezco una pupila todo el día ahí. Y me hacen de bueno, profesores. Están cambiando también las cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, pero bueno. Lo que es también, yo que pasa es que como que somos un constante en que nos están viendo, ¿no? Que no es como, ay, pues ahí está la chiquilla esta y tal, no, sino que te están viendo todas las tardes estando ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces como que ha habido una extrañeza o algo al principio, pero luego ya empiezan a verlo como algo más normalizado. Aunque hay cosas como, pero tú lo que tendrías que hacer es estar viendo una telenovela o cosas así, pero vaya, que es como, hay un señor al lado de nuestra huerta en Iguelas que es como... Mira que te mira un rotavator, muy barato, porque claro, que no están viendo. Que no creen en tu potencial, ¿no? O como que eres débil, ¿no? Por eso, que no creen en tu potencial como en tu fuerza. Eso es. No tienen un rollo protector, claro. Esto es también, sí, es verdad. Y luego de cara... Bueno. Perdona, también a mí me gusta que empiezan... O sea, yo ya he conseguido que me hablen. ¿No? De cuando entras ahí en una conversación con, porque te encuentras en la acequia o te encuentras en el camino o se acercan a tu huerta y te quieren explicar algo, entonces normalmente en general antes se dirigían siempre a Dani o a Xavi, ¿no? Que son mis compañeros, y a mí no. Ahora ya he conseguido que algo se dirija un poco a mí la conversación, a veces me hablan. Ya. Pero esto también es curioso. Bueno, eso es verdad. Si está Dani conmigo en la huerta no me miran, hablan más con Dani. Ya, a veces, o sea, que yo recuerdo de que alguna vez a mí me preguntaban si eras mi mujer, Leire. Decían, ¿por qué es tu mujer ahí? Y de, no, entonces le explicas que no, es una, yo qué sé, una compañera ahí más que... Bueno, que es fácil ahí que se sí, piense esto, ¿no? Esto también lo veníamos hablando, ¿no? Y yo, que yo también tengo la visión de que yo en realidad en el entorno más cercano a nosotros, que no, o sea, no quiero decir nuestros colegas o los agricultores que están más o menos más cercanos a nosotros o más afines, tienen una diferenciación, o yo veo una diferenciación, por ejemplo, con Noé o con Marta, que es otra agricultora de Ecovalle, que ellas cultivan con sus parejas o con sus compañeros. Uh-huh. Entonces ahí siempre hay un pequeño diálogo de la gente del pueblo para con ellas, de tu mujer o tu chica. Y conmigo eso no pasa porque yo no cultivo con ninguna de mis parejas. Ahí te quiero poner un dato y es lo que comenta, bueno, un artículo que estaba leyendo que dice, en Europa hay unos 9 millones de personas que trabajan a jornada completa en la agricultura. El 35% de estas personas son mujeres y solo el 13% son las personas que son las que son las protagonistas dentro de esto, las titulares de la tierra. Es como que siempre, si hay una mujer trabajando, o sea, hay un 20% de mujeres que están trabajando bajo las órdenes de un hombre, si están trabajando en la huerta, ¿no? Y creo que de alguna manera igual eso tiene que ver con las parejas, con el yo trabajo si mi marido tiene la tierra, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, también esos datos son un poco así porque como que siempre la cara visible ha sido el hombre. Entonces, a nivel legal, era como, pues siempre ponemos hombre, pero no es real. Hasta hace 4 días una mujer para comprarse un piso tenía que firmar su padre, esto su es, marido o algo similar es, aquí pero, en España. Pero, o sea, pero que hay muchas mujeres que son titulares de la explotación aunque no estén saliendo como bajo firmantes, ¿no? Claro. Cosa que, por ejemplo, en América Latina se les niega a muchas mujeres por ley. ¿no? A muchas mujeres se les niega por ley el derecho a ser titulares de la tierra, cosa que lo que hace es que no puedan acceder a ningún crédito bancario ni a ningún tipo de historia de papeles de cara a ser ellas mismas las productoras, ¿no? Sino que siempre tienen que tener a un hombre detrás que le maneje las historias. Muy bien, que yo creo que podemos poner alguna cancioncilla, ¿qué os sí, parece? Yo creo que sí. Bueno, vale, alguna cancioncilla, bien. ¿No? ¿Alguna cancioncilla? Si tenemos... Bueno, tenemos aquí a una cantante estupenda que nos ha regalado un poquito de su música, ¿no? Venga. Así que vamos con ella. África, mamá, mamá, África, mamá, mamá, África, yeah, yeah. Bueno, preséntate a ti misma y di por qué estás aquí, ¿no? Un poco. Que hemos traído a unas mujeres rurales y queremos que compartas este espacio con nosotras. Claro, para mí es un gusto estar aquí y un orgullo y un halago también. Y bueno, pues como mujer vengo aquí hoy con mi música a aportar el granito ahí que pueda, a ponerle la sintonía de fondo. Y ya está, es la primera vez que canto en la radio. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Y son las mejores. ¿Y cómo se llama la canción que nos va a cantar? La primera canción... Sí, la primera canción va a ser Resucita. Resucita. Resucita. A ver, ¿qué suena? Venga, te escuchamos. No pienso pasarme toda la vida esperándome. Y es que siento latir esa parte de mí que estaba escondida. Resucita, resucita. Toda una vida soñando conmigo misma, dibujando la forma, imaginando el tiempo y el lugar. Se va a acabar y ahora, aquí ahora miro a mi alrededor y puedo respirar, ir tal a este mundo decadente que su norma me da igual. Que me pongo y nos ponemos por encima de su forma de gobierno, gobierno, vaya mierda de gobierno. Menos represión y más autonomía, libertad como realidad y no como utopía. Control, velar por mi seguridad y apaga todas esas cámaras y mira un poco más allá, que estamos creando un mundo nuevo por debajo. Aunque te cuesta admitirlo, se te escapa de las manos, que estamos cansadas de esta vida que te has inventado. Todo un gran teatro, aquí está todo preparado. Y así que nos deslizamos por los huecos de este sistema y pa' cuando te des cuenta yo estoy dentro y tú estás fuera. Y tú estás fuera, fuera, fuera. Es la rabia la que nos lleva, y es la rabia la que nos mueve, es la rabia la que nos lleva, y esa rabia contra la que tú no puedes luchar. Y es la rabia la que nos lleva, y es la rabia la que nos mueve, y es la rabia la que nos lleva, y es la rabia la que nos mueve, y es la rabia la que nos lleva, y es la rabia la que nos mueve. Esa rabia contra la que tú no puedes luchar. En un mundo donde el 50% de la población son mujeres y estas solo poseen menos del 2% de la propiedad de la tierra, es una obligación hablar de soberanía alimentaria, visibilizando el rol de las mujeres, su situación y sus reivindicaciones. Y Andalucía es un claro reflejo de esta situación, tanto por el desigual nivel de acceso y gestión de los recursos, como por la necesidad de visibilizar a las mujeres rurales, andaluzas e inmigrantes, al igual que sus reivindicaciones y luchas. Pues seguimos en Purín de Ortigas, el programa local y de temporada de Radio Almaina. Y bueno, pues eso, como sabéis, el programa de la Cooperativa Agroecológica Ortigas, que somos un colectivo aquí en granaíno, que nos dedicamos a esto de la agroecología y la soberanía alimentaria, etc. Y bueno, que si queréis también saber un poquito más, pues podéis consultar la página web, que es cooperativa... ¿No? ¿No es así? Es Ortigas. Ortigas.org, con H y con S. Ortigas.org. Y si queréis, pues también saber un poquito más de... Bueno, de que os contemos de cómo va, de qué va nuestro proyecto, pues podéis escribir al correo arrímateaortigas, también con H, arroba gmail.com. Hay gente, la gente muy tímida dice así. Gmail. Y nada, seguimos. Teníamos ahí, la señorita Calabaza tenía unos datos ahí que nos bueno, quería comentar. Bueno, estábamos hablando con Leire y con Noé y todavía no nos han contado qué tipo de mujeres son. Nosotras las vemos, las conocemos, las tocamos. Pero bueno, yo estaba buscando un poquito de información por ahí por internet y me he encontrado con un estudio de la mujer rural en la comunidad de Murcia. Y me ha parecido que de alguna manera lo podemos llevar al resto de España o al resto, o por lo menos a Andalucía, que creo que puede ser un perfil más o menos similar. Y comenta que las mujeres que se dedican al mundo rural tienen sobre todo entre 30 a 40 años. Un 58% de estas mujeres están casadas. Y normalmente tienen uno o dos hijos y el primero lo tienen antes de los 25 años. Algo que contrasta bastante con el ritmo de la ciudad, que la ciudad normalmente cada vez se tiene más tarde, sobre los 30, 32, 33, ¿no? Y que normalmente suelen vivir con su pareja o bien con sus padres incluso, con los hijos que están criando, evidentemente. Y la mayoría de las parejas que tienen suelen tener estudios primarios como mucho, y los hijos no se suelen dedicar después a la agricultura. ¿Este perfil más o menos tiene algo que ver con vosotras? No, pues no. Solo el de que son de 30 a 40 años. Yo ni eso. De ya ni eso. Bueno, yo soy madre desde hace un año. La verdad es que estoy muy contenta con eso. Pero por lo demás no coincido con ese perfil, la verdad. Que no... ¿Por qué creéis que ese perfil no encaja con vosotras? ¿O qué? Bueno, yo soy hija de un agricultor y en un principio la verdad es que sí que me dediqué a estudiar la ingeniería, pero sí que había un poco de cómo trabajar en el campo, ¿no? Que te habían estado diciendo desde chica, tú igual trabajar en el campo, ¿no? Y al final un poco sí que he vuelto a trabajar en el campo, pero... yo creo que ahí ha habido la diferencia ahí de tu perfil es que sí que he hecho un estudio, por así, he hecho unos estudios. Entonces, eso me ha llevado también a acercarme de otra forma, aunque también soy de un pueblo pequeñito, que soy rural porque soy de un pueblo que se llama Chiloeches, ahí en Guadalajara. Un saludo a todos los de Chiloeches. Pues eso creo que hace un poco traslocar un poco ese perfil, porque ahí como que me marché del pueblo, pero luego he vuelto a otro pueblo, que es el de Durcal, ¿no? ¿Y crees que el hecho de dedicarte a la agricultura ecológica hace que de una forma determinante ese perfil cambie, sea lo que realmente marca la diferencia en el tipo de perfil de mujer? La verdad es que yo creo que es ahora un nuevo perfil. Ahora mismo en el mundo agroecológico hay un gran número de personas que son tituladas, que se están dedicando también a la agroecología, ¿no? Entonces, pues no sé bien lo que me habías preguntado. No, creo que va por ahí, ¿no? Sí, no. Si de alguna manera, ¿qué crees que es lo que cambia, ¿no? Lo que hace que el porcentaje de la edad sea diferente, la edad en la que tienen sus hijos, la edad en la que trabajáis, la forma de vida, en general un poco el dibujo sociológico. Yo creo que es lo que define que seamos un perfil diferente es el tipo de proyecto. ¿no? Yo me imagino este perfil de mujer que describías, me lo imagino en un tipo de agricultura diferente. Y no porque sea un proyecto agroecológico. No lo veo así. O sea, lo veo más porque me imagino que serán mujeres, o sea, como toda la cantidad de mujeres que trabajan en el ejido, creo que tienen mucho más este perfil. Y bueno, yo no soy técnica, ¿no? Yo no tengo estudios tampoco a nivel de agricultura, casi de los otros tampoco. Y bueno, o sea, yo creo que es más esto, ¿no? Nuestra forma de vida es muy diferente, nuestros objetivos son muy diferentes. Los proyectos en los que estamos no tienen nada que ver. No tenemos un invernadero de tomates para ir a llevar tomate a Holanda, ¿no? Estamos en otro contexto. Entonces yo creo que eso también define la persona que eres. Vivimos en una precariedad, de otra manera. Quiero decir, no sé. Bueno, tampoco estamos tan preparados. No, pero me refiero, o sea, que es diferente, ¿no? O sea, ya, no tiene que ver. Claro, y esto es Murcia, ¿no? Sí. Las huertas de Murcia, que también... Claro, que es muy concreto. Es otro concepto, ¿no? Ajá. Ya. Y bueno, o sea, que tú, Leire, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu...? O sea, ¿por qué te ha dado por ahí? Digo, que yo también, bueno, pues esto que decía al principio también, lo de que y también, pues las mujeres del pueblo, ¿cómo crees que entienden, o cómo crees que ven esto, o cómo entienden esto? Porque es también cierto que, aunque eso no es una historia pues solo para las mujeres, pero sí es cierto que igual que tú, Noemí, eres hija de agricultor y seguramente no te, como has dicho, no te educaron para eso, igual que a mí no me educaron para ser agricultor, en el pueblo pues también ocurre un poco que casi que los que nos dedicamos al campo somos gente de fuera, la gran mayoría, ¿no? Sí. Hay muy poca gente... Bueno, gente de nuestra edad, hay muy poca que se dedique al campo y bueno, supongo que nos miran así un poco extrañados y a la vez como también reconociendo que nosotros, bueno, que estemos ahí en eso y que reconozcamos su profesión, su amor por la tierra, por el campo, por la agricultura, no sé. Claro. Bueno, yo en realidad, claro, yo no soy, bueno, soy de Guadalajara, pero soy de la ciudad. Y no, en mi familia no hay nada de tradición de agricultura ni de campo, de hecho. Y bueno, yo estudiaba una ingeniería en Madrid también. Y no, bueno, ingeniero geólogo, vaya. Pero es que la Marta no quiere. Ingeniero tetolero. La otra no la voy a decir. Y bueno, la cosa es que yo, mi hermano vivía aquí y tenía relación con el proyecto, ¿no? Entonces yo vine de visita una vez y vi que Madrid era una mierda y que Granada molaba mucho más. Y te metieron entonces, algo en la bebida, definitivamente. Claro, entonces dije, joder, si yo en realidad lo que quiero... Bueno, de hecho... Fue un poco por culpa de Gerardo, que es un personaje granaíno, muy, grande, muy bueno. Muy grande. Que se pasó una Semana Santa, toda una Semana Santa, que yo vine aquí de vacaciones, diciéndome, tú tienes que ser agricultora y dejar la universidad. Y me llevaba a su huerta de la Zubia a plantar tabaco. Y entonces yo dije, joder, no sé si quiero dejar la universidad y ser agricultora y plantar tabaco con Gerardo, pero algo de esto hay por ahí. Y entonces, pues a los dos años así, y bueno, pues me vine y empecé a tener una huerta propia, ¿no? Y de a poco, pues fui currando con más agricultores y así llegué a Ortigas. Y bueno, pues así estoy aquí, porque en realidad yo veía que esta era más mi vida, ¿no? El contacto con la tierra, un poco lo que tú decías, Dani, de valorar otra vez la tierra, ¿no? De entender ahí la agricultura de otra manera. No soy Dani, se está usted confundiendo de persona. Soy el profesor Romanescu. A veces me confunden por la calle también. Y tengo una voz muy parecida. Es esto. Dani tiene vago. Está muy bien. A veces pasa. Unos cartelitos estarían muy bien. Y... Han llegado los litros, había muchas, vaya, había muchas pipas que se escuchan. Vale. Y ha llegado con mucha emoción la cerveza. Que si no luego se me... Bueno, que en cuanto... Ole. ¿Cómo ven las mujeres nuestro papel en nuestra vida ahí en Durcal? Es que yo creo que no tengo mucho contacto con mujeres. O sea, ahora mismo a nivel en el campo, mujeres que son mucho más afines a mí no son del... O sea, no son mujeres rurales... Bueno, sí, no, ya. Me estoy explicando muy bien. Pero sí. Es verdad que no se acercan tanto en las huertas las mujeres, aun cuando están de paseo o eso, no se me acercan a mí tampoco, ¿eh? Son un poco los más chumetos son los hombres, pero las mujeres no... La Mari Carmen, ¿no? La Mari Carmen. Referente. Pero Mari Carmen trabaja ahora en el campo, ¿no? ¿Que trabaja? No, que no trabaja. No, claro. Claro, es que a mí es una cosa que me sorprende mucho, que, bueno, pues supongo que en cada zona las cosas son un poco como un poco distintas, pero yo la realidad que conozco en galega, pues es como, o sea, la mujer sí que tiene un papel súper súper claro en el campo. Incluso, bueno, sí que hay diferencias. A lo mejor la mujer se dedica a, por ejemplo, en mi pueblo la mujer se dedica a la huerta, que es lo que no da dinero, digámoslo de alguna forma. Es como la huerta para tener para casa, y el hombre se dedica, pues en mi pueblo, pues a producir vino, que es lo que da dinero, ¿no? Entonces es como... pero la mujer sí está, y la mujer es pues la que selecciona las semillas también, ¿no? Uh-huh. Mi madre es la que siempre saca semillas de los pimientos, de los tomates, no sé qué. El hombre no tiene ni idea de eso. Pero como que aquí en el valle, pues que la mujer, o al menos... En presencia, no, a lo mejor en su casa sí lo hace y saca la semilla, pero hasta lo dudo. Yo no. Lo veo más como que en Durcal, ¿no? Además que se ha cultivado tanto la patata, todo el rollo, tienen más ese... Pues el era la que cortaba los gajos de la papa, era la que ayudaba a sembrarla, que no tocaba más el campo de papas, pero que luego hacía en la recolecta iba a ayudar, ¿no? Uh-huh. Como los hijos o, bueno, que tenían más ese papel. En el artículo que he leído un trocito antes y que voy a hacer otro comentario ahora, relaciona mucho la feminización del trabajo rural con la pobreza, ¿no? El hecho de que eso que estaba comentando de ser trabajo no remunerado, que es un poco para casa, para subsistir, un poquito eso. Y a corriente de lo que decía aquí el doctor Romanescu, dice que las mujeres... realizan el 70% del trabajo agrícola en el África subsahariana, el 40% en Asia del Sur y el 25% en América Latina. Así que son también datos interesantes, ¿no? O sea, un 70% del trabajo agrícola lo realizan mujeres en el África subsahariana, ¿no? Claro. Es muy contrastante. Cuando hablamos de las mujeres del medio rural, no siempre se habla de las mujeres que se dedican al campo. Es decir, realizan una gran cantidad de labores, al menos acá en Andalucía, muchísimas labores súper importantes, tienen en sus manos unos saberes que se les ha asignado, ¿no? También hay que diferenciar entre las mujeres que deciden irse al mundo rural y las que, bueno, les ha tocado, les ¿no? toca, como claro. Muchas de nuestras madres y abuelas que tienen esa cantidad de saberes que no están en manos de los hombres, que se han dedicado ellas claro. al final al cuidado de la tierra, al cuidado de la vida. Sí, pero ya no solo la vida, eso, la ¿no? costura, el cocinar, ¿no? Ese tipo de claro. cosas. La crianza exclusiva, ¿no? Sí. También en la matanza, por ejemplo, sí, iba a decir también son las que, o al menos en el pueblo, son las que, bueno, las que hacen casi todo el trabajo que no es la matanza en sí, ¿no? Efectivamente. Las conservas. Pero sí que es verdad que paseando por las huertas no se ven a muchas mujeres, la verdad. En la vega de Durcal, ni en las vegas del valle, vaya. No. Yo también tenía, o sea, también tengo el mismo recuerdo que Dani, por ejemplo, en el norte sí que recuerdo, ¿no? Las mujeres en el caserío. Sí, mejor en el norte, sí. Sí, pero aquí no lo he visto tanto, tampoco, no sé. Hombre, igual no he llegado tanto hasta a mí, no lo sé. Nosotras en el valle, en Ecovalle, la verdad es que está Sonia, que es en Restábal, que es agricultora también, está Marta, está Lourdes, que también es ganadera y quesera. Uh-huh. Un saludo. Sí, un saludo para la niña. O sea, que somos ahí... no está mal. Unas cuantas niñas, la verdad. ¿En Ecovalle más o menos cómo está la cosa de paritaria? Son más hombres. Son 11, somos 11 personas y pues eso. Ahora mismo 3 mujeres activas, 3 menos 11 son los chicos que hay. 8. Muy bien. Y el Marcos. ¿Qué os parece si escuchamos ahí otra canción de La Mare y después hablamos de cómo está la cosa en Órtigas? ¿Qué os parece? Ok. Venga. Bueno, el canto no va a ser el canto. Bueno, ¿y ahora Mar o Mare? ¿O cómo, Mare. ¿Cómo nos presentamos? Como Mare. Estoy en busca de nombre artístico. Es un Mare ahí de momento. Vale. Y para las personas que te quieren, que te amamos y te podemos decir Mar, ¿no? Como siempre. Bueno, pues nos va a cantar una segunda canción, ¿no? Una rancherita. Muy bien. Pues adelante. Adelante. Me encantaría que no existiera más, que tu recuerdo se lo llevara por siempre el aire, que no haya boca que pronunciara más tu nombre, que alguien barriera las cenizas de tu querer. Me encantaría que no existiera más, que no haya puerta que te esconda atrás de ella, que al caminar tuviera siempre la certeza de que detrás de ninguna esquina vas a aparecer. Y yo, que me he jurado la más dura de las mujeres, que me he querido más de lo que nadie se quiere, aún hoy no me limpio de tu querer. Y yo, andaba sola, valiente y fuerte como ninguna, que no quería cariño alguno para someterme, a día de hoy no me termino de reponer. Ahora viene la otra parte de la historia que es mucho más bonita. Y hoy la verdad, no estoy tan mal, mirando atrás no me puedo quejar. Si ya te fuiste, yo me repuse y todo dio igual. Ya te quité, ya te he borrado, y si soy sincera, tanto no me ha costado. Y aprendí que con el paso del tiempo nada fue tan malo ni tan largo. Ya te quité, ya te he borrado, y si soy sincera, tanto no me ha costado. Y aprendí que con el paso del tiempo nada fue tan malo ni tan largo. Cuando empezamos en la huerta éramos conscientes de que no podíamos dejar nuestra producción en manos de un distribuidor. Ya lo habíamos hecho al principio de la agricultura ecológica y eso no nos daba ningún tipo de garantía. Queríamos tener no el control sino el saber, tanto cómo producir como cómo vender. Y éramos capaces de hacerlo, podíamos ponerlo, cuesta mucho más trabajo y demás. Es parte de lo que se llama la soberanía alimentaria, es decir, yo produzco, yo distribuyo, o sea, yo vendo y yo participo. Es la única forma que tenemos ahora mismo los pequeños agricultores de sacarles la rentabilidad, no solamente, no llamemos rentabilidad, nuestra forma de vivir, podamos vivir de lo que hacemos, sin que nadie por el camino se vaya llevando lo que nosotros generamos, evidentemente. Desde nuestra propia experiencia lo que tratamos es de ser un instrumento que poco a poco vaya construyendo un feminismo rural, para que realmente... Es verdad que encontramos a mujeres bastante empoderadas porque ya controlan sus recursos, es cierto, pero sin embargo nos encontramos también con que hay muchas mujeres aquí que no controlan su tiempo. Entonces ahí, mientras no vaya habiendo una conciencia, que además la tenemos que hacer colectivamente entre todas, de otra manera, de partir las tareas y de usar los tiempos, por ejemplo, pues no habrá un cambio real, ¿no? Que las mujeres ya, muchas sean productoras y se visibilice cada vez más el trabajo productivo que puedan hacer, ¿no? Continuamos aquí con Leire y con Noé, y el padre de Levadura tenía aquí una pregunta fuera de micrófono muy interesante que ha generado mucho debate y que vamos a volver a ello. Y vamos a hablar de por qué hay más, a intentar reflexionar por qué hay más mujeres en Ortigas que hombres, y nos ha parecido mucho más interesante este tema. Bueno, a ver, ¿cuál es la línea? Porque seguramente será muy delgada entre esa explotación del trabajo de la mujer en el campo o las propias costumbres que la mujer ha puesto en ese lugar, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, era el de África, que trabajan las mujeres y los hombres son los que siembran. Que hay una explotación o simplemente una costumbre, pues por ahí va, ¿no? Sí, la costumbre anterior y un poco lo que está evolucionando socialmente, ¿no? Claro, la, porque la... a lo mejor somos nosotros los que vemos eso mal cuando ellas lo están viendo bien, o al revés, ¿no? Uh-huh. Pues sí, yo creo que un poco lo que está pasando también con la mujer rural es que realmente ha vivido una cosa, ha vivido de estar trabajando en el campo, de recuperar variedades y de vivir de un poco lo que producía, pero realmente con el nuevo cambio social que ha habido y los años de bonanza han hecho que ellas no tuvieran que hacer eso o lo hicieran simplemente por temporalidades, ¿no? En la zona de la Alpujarra almeriense se bajaban a trabajar a los invernaderos, o en la zona de Granada, por estar hablando un poco de lo que es la provincia, que es un poco lo que nos donde estamos. Y hacían temporadas de 3 meses, echaban un poquillo de dinero y ya está. O sea, no se preocupaban más por estar mejorando sus huertas. O, ¿por qué? Porque no les interesaba, en verdad. Yo he estado trabajando con mujeres de estas zonas y ellas realmente estaban muy contentas de estar en la tele, viendo la tele, sin tener que estar recuperando semillas, porque eso ya no les estaba enriqueciendo, por así decirlo. Para ellas el enriquecimiento era que tenía un coche, que podía irse de vacaciones, tenía su casa y podían estar viendo la tele. Para ellas eso era la evolución y era bueno, ¿no? Era el progreso, ¿no? Uh-huh. Aunque cuando tú ibas y hablabas con ellas y tal, decías, bueno, pero ¿y cuando hacíais todos los trabajos en el pueblo conjuntas? Pues sí, era muy bonito, pero ahí se quedaba, no era como, pues, vamos a intentarlo otra vez, ¿no? Era como, y del contacto con esa gente, con esas mujeres, a lo mejor eran 3 o 4 las que sí querían hacer intercambio de semillas. De hortícolas, porque de jardinería sí tenían, ¿no? Uh-huh. Me decían, pues mira, yo tengo el clavel chino, el tal, no sé qué, pero yeah. De hortícolas eso se había perdido un uh-huh. poco, ¿no? Claro, yo me pongo a pensar y creo que yo tampoco querría bajarme, o sea, no, o sea, que lo que hago ahora me encanta, pero tampoco... O sea, no me parecería un progreso tener que ir elegido a los invernaderos a trabajar, ¿no? Yeah, y no creo que ninguna de mis colegas de mi generación vaya, trabajaría de esa manera. Y lo vería como... Bueno, no sé. Uh-huh. Descubríamos aquí también fuera de micro, hablando con una semillita, esta semillita que es de Cádiz, que a lo mejor que también que esta historia es bastante... Que nosotros conocemos la realidad del Valle y que hay otras realidades, incluso en Andalucía, pues que igual son distintas, ¿no? Claro, cuando, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz, ¿no? Que de donde yo vengo, allí sí que hay muchas mujeres que se dedican a la agricultura, a la ganadería y además actividades productivas, ¿no? Del mundo rural. Pero es verdad que si pensamos en grandes explotaciones, están en manos de hombres, ¿no? Y también porque tampoco las grandes explotaciones tienen un trabajo muy gordo, sino... Cada X tiempo tienes que ir a fumigar, a recoger, a cosechar, uh-huh. punto. Y va uno o dos hombres con el tractor y poco más. Pero cuando pensamos en pequeñas producciones, ¿no? En autosuficiencia, en historias del día a día, de la vida cotidiana, en gran parte están en manos de las mujeres porque son las que ¿no? las que tienen menos tiempo, porque se dedican al cuidado pues, de los hijos, de la casa, de la huerta, de la cabra o la vaca que tengas que te pueda permitir tirar para adelante, ¿no? Mientras que el hombre está dedicándose a otro trabajo que es el que le da pues, más dinero para otro tipo de historias, ¿no? Mm. También es un poco lo que decía yo antes también fuera de micro, ¿no? Que nosotros lo llevamos porque lo llevamos en colectivo, ¿no? Y yo si falto, yo falto 2 días porque me voy a no sé dónde, me puedo ir o me puedo ir incluso un mes de vacaciones y no pasa nada y la huerta funciona. Pero cuando es un trabajo de 24 horas, 365 días al año, pues la gente acaba muy quemada y es súper lógico, ¿no? Y también por eso igual no se ha intentado inculcar el trabajo en la agricultura de padres a hijos. O sea, ¿no? Hijo, tú haz una carrera y gana mucho dinero y dedícate a otra cosa porque esto es un matadero, básicamente, ¿no? Y nosotros también lo llevamos de otra manera y eso puede ser que haga mucho a favor de... continuar con ciertas formas de trabajo, porque la gente también alucina cuando nos ve utilizar el almogafre para escarbar y cosas así, ¿no? Desde luego. Hay un documental y un libro que sacaron hace unos años la Universidad Rural Paulo Freire y el Grupo de Soberanía Alimentaria y Género de Sevilla, que ahora se llaman Aliadas por la Soberanía Alimentaria, ¿no? La Universidad Rural Paulo Freire surgió a nivel estatal como un proceso de resistencia y de tomar conciencia del valor de la cultura rural, ¿no? Y tienen un espacio que se llama el Feminario, que se dedican a analizar pues, el papel de la mujer en el mundo rural, ¿no? Y hay un documental que se puede encontrar en YouTube que se llama Mujeres Campesinas Andaluzas entre la tradición y la lucha, que dura 15 minutos nada más y habla pues, ¿no? de la realidad de mogollón de mujeres de aquí del campo andaluz, ¿no? y del mundo rural. Y hay un libro también, Mujeres Campesinas Andaluzas, entre testimonios y estrategias para la soberanía alimentaria, que es bastante complicado de conseguir. Pero si os pasáis por el GAC naranja y me preguntáis a Cato, os lo puedo dejar. No, no, no, no, hay que preguntar por la semillita. Cuidado. Se nos come el tiempo y estamos aquí con una charla súper, súper entretenida y súper interesante. Pero tenemos que despedir a Leire y a Noé de momento. Otro día volverán. Nos ha gustado mucho. Sí. Bueno, por lo menos a mí. Bueno, al principio estábamos un poco nerviosas, pero la verdad es que la cosa ha ido cuajando y estamos muy a gusto, la verdad. Mucho mejor. Sí, sí, con los cascos aquí puestos. Pues nada, que nosotros también lo hemos disfrutado un montón y espero que las que nos escuchen, pues que también les guste un montón. Pues sí, porque no nos lo hemos preparado nada ni nada. Nosotros tampoco. Somos los pocos. El cansino. Cansino. Cansino. Cansino. Cansino. Cansino. Bueno, pues buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Soy la señorita Patati y estoy aquí hoy sustituyendo al cansino, porque hoy el cansino está de descansino. Y bueno, traigo una receta que se la quiero dedicar a la señorita Calabaza. Gracias. ¡Qué emoción! ¿Te puedes imaginar cuál es el ingrediente estrella? No mucho. Dame una pista. No son puerros. ¿No? No. Pues es la calabaza, que todavía seguramente muchas de nosotras tenemos alguna calabaza en casa de estos últimos repartos y entonces pues bueno, hemos preparado una receta de calabaza que os voy a contar ahora, pero en el blog podremos ver tres recetas de calabaza. Una que será un primer plato, que será una crema de calabaza, un segundo plato que será el calabastic. Y un tercer plato, bueno, y un postre que será el bizcocho de calabaza. Qué bueno. Pero ahora solo vamos a ver la receta del calabastic, que a lo mejor es la receta que más curiosidad os da. Al menos, el nombre sí, al menos. A este paso, a final de año sacamos un libro de recetas, ¿eh? Para financiar la radio. Buena idea. Bueno, pues antes de pasar a la receta, vamos a ver un poco las propiedades que tiene la calabaza. Como mucho contenido de vitaminas A, B y C. Y también tiene minerales como el cobalto, el boro, el zinc, el calcio, el magnesio, el hierro y el potasio. Las propiedades que tiene la calabaza es que es ideal para diabéticos porque regula el azúcar en la sangre, también tiene propiedades diuréticas, también los betacarotenos que contiene le hace muy buena para la prevención de distintos cánceres como de pulmón, colon, próstata, estómago, útero. También limpia los pulmones y los bronquios, tiene también un alto contenido en fibra y además la pulpa de la calabaza tiene muchos mucílagos y eso hace que tiene una acción suavizante y protectora de la mucosa del estómago. Entonces, la receta que vamos a ver ahora es la calabastic. ¿Por qué se llama calabastic? Porque en realidad es un filete de calabaza, por eso es calabastic. ¿Y cuáles son los ingredientes de esta receta? Bueno, lógicamente calabaza. Bien. Y a la calabaza es una receta muy sencilla y está estupenda. Y a la calabaza la vamos a rebozar con un rebozado muy sencillo. Podemos ponerle clara de huevo, pan rallado, un poquito de harina y sal, pimienta y perejil picado. Es cierto que a lo mejor si queremos hacer la receta vegana podemos ahorrarnos el huevo y el pan rallado y hacer solamente un poquito de agua con harina Entonces, ¿cómo preparamos la receta? En primer lugar, vamos a partir las calabazas de un centímetro y medio más o menos de grosor, es decir, que no estén muy gruesas. Y las vamos a poner en agua hirviendo más o menos durante 5 minutos. Durante este tiempo preparamos el rebozado. Como hemos dicho, podemos ponerle la clara de huevo o el pan rallado, o si no, solo la harina, sal, pimienta y perejil. Cuando ya se han hervido un poquito las calabazas, lo que vamos a hacer es rebozarlas en este rebozado y ponerlas en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Lo dejamos unos minutos y ya está. Le damos, bueno, vuelta a vuelta, está claro. Y bueno, nada, pues de ahí directamente al plato y lo podemos pues poner alguna guarnición, echar un poquito de queso y ya está. Pues muy bueno, señora Patatín, muy rico, muy rico. Hay una cosa que voy a preguntar así en general, así a nivel recetas, a ver quién me informa. ¿Alguien ha congelado alguna vez una calabaza y luego le ha salido medio decente? Yo creo que le pasa lo mismo que a la patata, que no hay manera de congelarla bien. La calabaza lleva mucha agua, ¿no? Entonces, cuando se y congela, fibra. ¿Rompe la fibra? Sí, la fibra ya lo hemos dicho, que tiene mucha fibra. Pero la calabaza, si no está abierta, puede durar hasta un año. Entonces no hace falta congelarla. Si no está abierta, si está abierta, pues hay que consumirla. O que también a lo mejor en el blog vamos a poner una receta de mermelada de calabaza, que esto sí que puede durar hasta 2 años. Bueno, depende del azúcar que le pongas. Eso me lo apunto, me lo apunto, sí, sí. Muy bien. Con una de las semillitas que no se anima a salir, pero bueno, yo le doy ánimos y aunque no brote, pero nos suelta unos susurros desde el campito. Aquí va. Bueno, un texto que he escrito y va dedicado a mi madre y a mi abuela, que son mujeres del mundo rural, ¿no? Y a todas las demás que se han cruzado en mi vida y a muchas más que no se han cruzado. Te ha tocado. Es cuestión de suerte. Nacer en un lado o en otro, y por esa suerte te tocará estar arriba o abajo. La posibilidad de elegir prácticamente nula. Te ha tocado. Justifica cada segundo de tu vida. Da explicaciones de por qué estás como estás en el mundo. Aprende a aparentar y a resistir transformando tu alrededor. El mundo puede ser de otra manera. El mundo puede ser mucho más sencillo. Vosotras, que habéis resistido a los golpes de la vida en la calle, en casa y en el campo. Vosotras, que sabéis cómo mantener a las vuestras vivas, que sabéis cuidar a la vida y a la tierra, porque os ha tocado. Vosotras, que sabéis mezclar educación y tierra, que sabéis del arte de sonreír en tiempos duros. Vosotras, que habéis sido resistentes en la línea de fuga, que habéis construido lo rural en otros términos. Vosotras, que levantasteis la cabeza cuando la única opción era agacharla, que tuvisteis las semillas en vuestras manos, que supisteis hacer malabares con vuestros tiempos, porque siempre tuvisteis menos tiempo que ellos, que los hombres. Vosotras, nuestras abuelas y madres del mundo rural, que tenéis en vuestras manos todos los saberes que no están en los libros, que no están reconocidos, que no existe una academia del saber rural de las mujeres, ni falta que hace. Que gracias a vosotras todavía no hemos caído. Vosotras, que cantáis canciones y contáis historias que ya ni se recuerdan, pero las que las recordamos, sonreímos, porque la palabra pérdida no entra en nuestras vidas. Que con vuestro ejemplo cotidiano hacéis realidad la soberanía alimentaria, la autogestión de la salud y el ecologismo, aun cuando muchas no sabéis ni qué significan esos términos. No os hizo falta. Ya sabéis que es mejor comerse una manzana con un gusano que comérsela envenenada. Que a muchas os llamaron analfabetas, y lo que ellos no saben es que sabéis mucho más que todos esos universitarios de carpeta y bolígrafo. Vosotras habéis aprendido a vivir y con vuestro ejemplo nos enseñáis cada día cómo resistir en la cotidianidad del mundo rural, cómo resistir a sus golpes. Vamos caminando y vosotras, mujeres del mundo rural, nos marcáis el camino. Muchas gracias. Ole, ahí estamos, esa semillita. Cuando crezca no veas. Qué harto, el gato. Vaya. Y nos vamos a ir por el programa de hoy sobre las mujeres con, de nuevo, Mare. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Como espumas son y revolotean hasta que al final se las traga el mar, se las traga el mar. La madre se va a cantar otra canción. Y también queríamos decir que, bueno, que vive en Granada, que hace música en Granada y, que ya está en los bares, ¿no? Y en... Estoy empezando, he conseguido ahí romper el miedo un poquito. Y estamos arrancando. El 9 de abril es el aniversario del miniclub, un bar de aquí de Granada. Y bueno, pues voy a tocar allí en el Buga Club, en La Buga, conocido comúnmente como La Buga. Y bueno, y toco yo y toca también otra, toca la Juanfri, una chavalita que rapea, toca Las Acabadas, que es un grupito también de punk ahí que está muy bien. Que allí estaremos. Te veremos doble allí. Pues, ¿cómo se llama la canción que nos va a tocar? Se llama Tiempo. ¿Tiempo? Pues adelante con el tiempo. Y ella ya se encarga de contar de lo que habla. Tiempo, tiempo al tiempo. Tiempo, oh, oh. Tiempo al tiempo, tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo. Y aunque no tenga tiempo, es tanto el tiempo que me espera hasta que se termine este tiempo. Y no sé qué estrago hará, ni cuánto tiempo se tomará. Si al final el tiempo cura el paso del tiempo. Y dime luego tú, cuando pase este tiempo, ¿dónde estará? Ay, ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Ay, ay, ¿dónde estará? Figura que me dibujan, pasos pequeños, saltos grandes que me configuran. Voy caminito de la vida, grandes luces me aseguran que estamos en lo correcto, que la lucha continúa, que la lucha continúa. Y es que sabemos que este tiempo es el más nuestro, que la calle es nuestro reto. Desde todos los rincones la liberaremos de nuevo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo yo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo yo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo. Tiempo pa' ti, tiempo pa' mí, tiempo pa' todas. Tiempo pa' saber, tiempo pa' elegir, tiempo pa' existir. Tiempo pa' caer, tiempo pa' subir. Tiempo pa' mirar, tiempo pa' reír. Tiempo pa' saber que aunque no esté, todavía sigues aquí. Y que vas a salir conmigo de la mano a gritarle a este mundo que de aquí no nos vamos. Hay un claro objetivo, la libertad contigo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo yo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo yo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo. Vas a salir conmigo de la mano a gritarle a este mundo que de aquí no nos vamos. Hay un claro objetivo, la libertad contigo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo yo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo. Tiempo, oh, oh, nuestro tiempo. Nuestro tiempo. ¡Sí! Para avanzar en la soberanía alimentaria, reconstruyendo las relaciones campo-ciudad, mujeres-hombres, consumo-producción, norte-sur, sobre los pilares de la solidaridad, la justicia social y dignidad, la sostenibilidad y respeto a la naturaleza y la equidad de género. Como dicen nuestras compañeras de Vía Campesina, juntando conciencia política con pasión y corazón de mujer.